Según reportó el día 6 la radio CBS de Sur Corea, los fantoches se aferran al refuerzo de su Fuerza Armada Aérea para agredir a Norcorea. Planean introducir en total 40 aviones de combate Stealth F-35A de Estados Unidos, con la compra de 8 equipos como su inicio en el año venidero. Además, ubicarán a partir del año próximo 4 drones Global Hawk para vigilar los objetos importantes del norte. También exponen su intención de aumentar el tiempo de vuelo y el diámetro operacional al adquirir aviones nodriza de una empresa militar de Europa.